Santa Colombia. Que yo estoy loco si digo que al mirar al cielo, bella flor, en una estrella estás tú. Te confieso que me causa heridas pretender ti que no estés a mi lado, y más porque de ti estoy enamorado, me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida. Ayúdame a vivir un poco, amor, algo dentro de mí se muere. Quiero que sepas que me vas a extrañar con sentimiento y corazón. Santa Colombia, mamita. Y sueño que tú estás a mi lado, pero cuando despierto cambias todo y me esquivas, haciéndome sentir como un simple regalo. Que lo miras por fuera, corazón, y no lo quieres abrir. Ayúdame a vivir un poco, amor, algo dentro de mí se muere. Abrazándome, amigos, no, por favor, me gustaría tenerte besándome.